pues vamos a lo que vinimos, qué funciona y qué no funciona. La idea es que ustedes de cierta manera identifiquen también esas causas y esas consecuencias de lo que funciona y no funciona en los términos de participación y patrimonialización que podamos identificar y que podamos aplicar a cada uno de los procesos. Vamos entonces a escucharlos a ellos y luego entonces retornamos el micrófono al público para que cada uno de ustedes, a partir de sus procesos, identifique esas causas y esas consecuencias de éxito o fracaso de sus propios procesos. ¿Les parece bien así la metodología? Bueno, entonces yo voy a ser un poco irresponsable y les voy a tirar la pelota a ustedes. Pues manéjense ustedes, peleen entre ustedes con la pregunta: ¿qué funciona y qué no funciona en los procesos de patrimonialización? Sí, en mi experiencia, pues en el trabajo con los patrimonios locales en los barrios, creo que lo que más motiva la participación y la protección patrimonial es una amenaza. Mejor dicho, si un lugar no tiene una amenaza cierta, es muy difícil como que la gente se mueva a proteger, exigir, modificar, cambiar alguna cosa dentro del barrio. Pues yo decía en alguna ocasión, trabajando en Barrio Triste, que si la amenaza no existía, había que crearla, porque era realmente la única posibilidad de mover los asuntos patrimoniales. Bueno, yo soy la menos autorizada aquí para hablar de qué funciona y qué no funciona en la patrimonialización, porque en realidad el trabajo que se hace desde región no se hace desde la perspectiva específica de patrimonialización. Sin embargo, a partir de una conversación que tuvimos previa durante la preparación del evento, fui a la Nacional y estuvimos conversando un rato y salí de allá pensando que efectivamente este último recorrido que región ha diseñado, del cual ustedes recibieron una carpeta que se llama Medellín Paradójica y Vital. Si alguno no tiene la carpeta, levanta la mano que por allí se la dan. El caso es que Medellín Paradójica y Vital lo que está mostrando son los contrastes. Este primer recorrido que se hace a partir del programa Medellín Paradójica y Vital es un recorrido que se hace a partir de contrastes, a partir de paradojas que se presentan en distintos lugares de la ciudad. Y creo que precisamente resignificar los lugares que habitamos ayuda a la patrimonialización. Resignificarlos en esa mirada crítica o con otros ojos de lo que nos han mostrado como natural. No es natural en el recorrido, por ejemplo, que proponemos en Medellín Paradójica y Vital, Contrastes, que se llama este recorrido. Estamos haciendo un recorrido desde el Poblado hasta Santo Domingo y ese recorrido, dijéramos, como de sur a norte de la ciudad, está mostrando una serie de paradojas. Una de ellas, que no nos parece natural, ya nosotros pasamos por la Virgen de la Guacatala y vemos que todo el mundo va a rezar allá, ¿cierto? Y parece muy natural ese paisaje en este momento. Pero cuando nos vamos a desentrañar un poco la historia de la gruta de la Virgen de la Guacatala, nos encontramos un montón de historias, y unas historias que combinan básicamente la paradoja de la religiosidad popular y la violencia cotidiana de esta ciudad. ¿Y cómo combinamos eso? Por ejemplo, la Virgen de la Guacatala hoy es la advocación, es la Virgen de la Rosa Mística. Pero a esa virgen que instalaron ahí, precisamente la empezaron a visitar los sicarios de Medellín, ofreciéndole no solamente sus muertos para que les fuera bien en el negocio, sino también el kilo. Y a esa virgen le han dicho siempre la Virgen del Kilo, no la Virgen de la Guacatala. En el lenguaje, dijéramos, subterráneo de la ciudad, esa es la Virgen del Kilo. Y así como esa, pues otras paradojas. Entonces mostrar cómo esas paradojas y eso que pasa entre la religiosidad popular y el narcotráfico, entre el ofrecerle el muerto, el que voy a matar, a la Virgen para que me vaya bien, y lo que significa la violencia y lo que significa ese proceso tan desestructurante que es la muerte en esta ciudad, es fundamental para ese asunto de resignificar los lugares no solo como espacios físicos, sino como lugares de construcción social. ¿Qué ciudad estamos construyendo y a partir de qué estamos patrimonializando o convirtiendo en monumento? ¿O qué tipo de dinamismo tendría que tener una declaratoria de un patrimonio social en la ciudad de Medellín? ¿Cierto? Pues lo dejaría ahí porque hay otras cositas. ¿Qué funciona y qué no funciona? Bueno, yo pues quisiera como desde la experiencia particular que tengo, como les decía, bueno, lo primero es como dejar claro que para mí los procesos de patrimonio y de patrimonialización no son posibles para mí sin procesos comunitarios. O sea, eso pues porque de dónde se nutre uno para conocer cuáles son las condiciones de memoria, de identidad, de herencia que tienen los territorios si no está hablándolos o conociéndolos de la comunidad. Entonces, pero qué, ¿cuáles son los procesos exitosos o lo que funciona o no funciona? Depende de dónde uno esté parado, ¿cierto? Porque yo encuentro como, pues cuando me hacía la pregunta, encuentro como 6 puntos que uno podría asociar al éxito o al fracaso de un proceso de participación en los temas de patrimonialización. El primero es la capacidad de convocatoria. El segundo es la credibilidad. El tercero sería la maniobrabilidad que uno tiene sobre el proceso. Ahorita les explico como cada uno en diferentes ámbitos, pues con ejemplos. El siguiente sería la posibilidad de retroalimentar lo que la comunidad le está dando a uno. Y el último, ¿cierto que es el último ya? Sería la sostenibilidad del proyecto en el tiempo, ¿cierto? Entonces, cuando yo me paro, yo estoy en la academia, yo digo, en la academia me funciona muy bien la credibilidad, porque la academia tiene un grado de investigación y de profundidad que es reconocido. O sea, un académico nunca se va a parar frente a una comunidad a hablar bobada, ¿cierto? O sea, sabe que lo que está diciendo ante la comunidad y ante el patrimonio lo ha preparado, lo ha estudiado, lleva años inmerso en ese proceso. Y la gente reconoce eso en la academia, ¿cierto? Sin embargo, por ejemplo, el proceso de convocatoria no es tan fácil. Cuando hablamos de patrimonio, las universidades todavía, estoy hablando, como digo nuevamente, desde mi experiencia, y aquí en Medellín, las universidades en Colombia no reconocen la necesidad de incorporar plena y profundamente el tema del patrimonio en su pensum, pues en su catálogo, en su mente, en su proceso de investigación. Entonces, siempre es uno, el loco, uno o dos, que está en la universidad corriendo en temas de patrimonio, ¿cierto? Entonces es el que da la clase, pero el que coordina el taller, pero además es el que tiene la especialización, es el que sale y hace los recorridos con los estudiantes y los fines de semana hace unas tertulias con los más gomosos del curso y termina barriendo y trapeando la universidad si se lo piden, con tal de que lo dejen a uno hablar de patrimonio, ¿cierto? Entonces, pero las universidades no, vamos al tercer punto, que son los recursos. Entonces, como no reconocen la importancia del tema patrimonial en la academia, los recursos nunca son suficientes, porque el recurso humano es uno, ese es el loco, y los recursos económicos no existen, ¿cierto? La capacidad de manejo sobre el proyecto es nula, porque uno entonces le pregunta al director, el director lo manda para el decano lo manda para el vicerrector lo manda para el rector, hasta que el rector le dice a uno que no, ¿cierto? Entonces uno vuelve y empieza con otro profesor, con otro compañero, con otra facultad, a ver quién le va a parar bolas, y ahí se le desgasta la vida a uno. La retroalimentación, yo pensaría que es la más fuerte, porque la academia tiene la posibilidad de producir conocimiento, publicarlo y guardarlo, porque mucha gente produce conocimiento, pero no lo guarda. Entonces cada vez se pierde y vuelve y se produce, y vuelve y se produce, ¿cierto? Y la sostenibilidad depende de la persona, de ese personaje, ¿cierto? Porque si ese personaje se va de la universidad, se cayó el proyecto. Si ese personaje se jubiló, se acabó el patrimonio. Si ese personaje se fue para otro lado, se llevó el proyecto para otro lado, ¿cierto? Entonces, ese es como el panorama de lo que funciona y no funciona en la academia, desde mi experiencia. Cuando ya me voy al sector privado, público, perdón, entonces los procesos son como inversos. La capacidad de convocatoria es máxima, porque claro, además es una obligación, ¿cierto? El público tiene la obligación de que todo lo que hace lo tiene que consultar, porque es el público. Sin embargo, la credibilidad es nula. O sea, nadie cree en el Estado, en lo público. Entonces, esas son las reuniones más malucas que pueden existir, porque la gente va a desquitarse. O sea, no importa que lo inviten a hablar sobre la peatonalización de la avenida La Playa. Él va a decir, es que mi vecino, es que usted no me dé el catastro, es que le va a sacar todos los trapitos al sol. Y el personaje público, en este caso yo he estado de personaje público, va a decir, qué pereza, cuándo se sabe que se acaba, me quiero ir, a mí por qué me... ¿cierto? La democracia no siempre es buena, que es la frase más conocida en lo público, ¿cierto? Entonces uno simplemente como que llegan a la lista, chulea y dice, listo, quedó lista la participación ciudadana, ¿cierto? Los recursos están, porque como les digo es obligatorio, pero la retroalimentación no existe. No existe por eso, porque es que no nos queremos. Yo no quiero a la comunidad no me quiere a mí, pero ya cumplimos con una obligación de ley. Por lo tanto, la sostenibilidad en el tiempo es imposible, ¿cierto? Se acaba el gobernante y entonces volvemos a empezar. ¡Ay, qué rico! Vamos a trabajar sobre Prado. Entonces empecemos. Uno, dos y tres, vamos a trabajar sobre Prado cuando se ha hablado 50 años sobre el barrio Prado, ¿cierto? Ese es mi escenario de lo público. Ahora vamos a hablar desde el privado. Y en el privado tengo como dos versiones. Un privado en el que estuve trabajando como empleada, al que no le interesaba para nada la participación. Hablando pues del privado que trabaja con patrimonio, ¿cierto? Yo soy una eminencia y lo que yo diga y haga en este escritorio está sellado con letra de oro, ¿cierto? Porque yo soy el que sé. No, pero es que no me importa. Es que yo soy el que sé, yo fui el que estudié. Entonces no existe. No existe el recurso, no existe la convocatoria, no existe nada del otro porque no me interesa. Y no lo tengo que hacer porque como yo no le tengo que rendir cuentas a nadie. De esta reflexión es que surge la Fundación Patrimonio para el Desarrollo. Porque yo digo, yo soy la loca que quiero saber de patrimonio y me interesa la comunidad, ya vi que no lo puedo hacer desde la academia, ya vi que no lo puedo hacer desde lo público, entonces vamos a intentarle apostarle a tener una empresa privada, ¿cierto? Y de eso entonces hemos generado una metodología de participación para el patrimonio que trata, está haciendo el ejercicio, la fundación tiene un año, está haciendo el ejercicio de subsanar esas dificultades. ¿Cómo se subsana lo de la convocatoria? Pues entendiendo que es que los públicos son diferentes. Nosotros no trabajamos con grandes masas, o sea, nosotros no hacemos auditorios, vamos a invitar 100 personas a ver qué opinan sobre no sé qué, no, hacemos mesas de trabajo con diferentes públicos. La primera mesa de trabajo y la más difícil es con el público, con el sector público, con el Estado, explicarle por qué el proceso es importante y cómo se articula, porque es el que siempre lo hace quedar mal a uno. Es uno no vea que este gobierno decidió que va a haber un proyecto de recuperación del barrio Prado y después el otro dice, no, Prado no es un plan bandera para esta administración, no, pero ¿y qué pasa? ¿Qué habíamos quedado? ¿Cierto? O entonces la gerencia del centro dice una cosa y Hacienda dice otra y todos se contradicen porque además yo soy papá Estado y yo decido. Pero eso entonces se concerta con mesas, están las mesas entonces también de lo que hablábamos que se llamaba como comunidad base, ¿cierto? O sea, que básicamente los líderes son las personas que conocen, pero a la que uno tampoco le va a preguntar, ¿usted cuál considera que es el proyecto estratégico para desarrollar la peatonalización del...? No, ¿cuáles son los problemas que usted tiene? ¿Cómo se reconoce? ¿Qué le gustaría? Las preguntas son distintas. Existe también entonces la mesa de expertos, que no es la mesa de expertos donde uno va a salir, bueno, vamos a hacer el árbol de problemas y la matriz DOFA y entonces tenga los papelitos naranjados y los amarillos. No, ¿cierto? Uno les manda un documento, les dice, esto es lo que yo estoy planteando, deme látigo y yo me lo como, ¿cierto? Entonces es entender que cada público es distinto, que el lenguaje de aproximación es distinto y que el éxito depende de qué capacidad de escucha tenga uno, que es lo más difícil, ¿cierto? Bajarse de ese ego de que uno es el técnico. Nosotros en este momento simplemente nos llamamos articuladores. Nosotros escuchamos, redactamos, tratamos de sacar conclusiones y transmitimos. Y a partir de eso hacemos proyectos, que eso sí sabemos hacer, yo creo, ¿cierto? ¿Cuál es la capacidad de manejo total? ¿Cierto? Yo no tengo jefes, yo no tengo a quién rendirle cuentas, pero es muy importante que yo no me vincule con ningún proceso político, ¿cierto? Es como de lo que más se tiene que cuidar uno. Por ejemplo, en este momento que andan todos coqueteándole a uno y ofreciéndole de todo, y uno no, yo estoy aquí como comunidad, estoy trabajando muy tranquila. ¿Por qué? Porque ellos son lo más efímeros, ¿cierto? Todos los procesos políticos son lo más efímeros y se van. Y la sostenibilidad del proyecto se garantiza con la educación en la participación. No es la participación para que la persona defina cuál es el proyecto, no, es para que la persona entienda que es su espacio, que es su territorio, que es su responsabilidad, y que no es Papa Estado el que tiene que definir qué es lo que va a pasar ahí, ni cómo se va a hacer, ni cuánto tiempo va a durar. Es cómo nos vamos a organizar, cuáles son los códigos, las responsabilidades que cada uno va a asumir, el público, el privado, la academia y yo como comunidad, para que este proceso, independiente de quién está administrando o gobernando, o los recursos que haya, no, funcione y siga funcionando en el tiempo. Eso es como... ¿Qué no funciona en un proceso de participación, de patrimonialización en torno a la participación ciudadana? Quizás no entra en esta respuesta preguntarnos qué es lo que patrimonializamos en realidad, y ese sería otro panel más abierto. Pero quizás para identificar claramente y recogiendo lo que decían ustedes tres, quizás hay tres dimensiones donde encontramos esos errores. Una es la dimensión de los actores, otra dimensión vendría a ser la de la temporalidad de los procesos, otra dimensión es la de los recursos y otra dimensión vendría siendo la de los escenarios que se creen. En esas cuatro dimensiones estarían como los éxitos y fracasos. En la identificación de los actores, claramente lo que decías tú, es reconocer cuáles son los actores que pueden estar involucrados en un proceso participativo. Tenemos los actores institucionales, el sector público, privado y el tercer sector. Tendríamos la academia con esa responsabilidad de nosotros, en este caso los profesionales del urbano, por decirlo así, o identificados con las actividades urbanas, y la comunidad como un actor al mismo nivel. Si se entiende eso en una línea transversal, se puede descubrir, como se decía esta mañana que me gustó, no asignar los roles, sino descubrir en el proceso cuál es ese rol. Y ese descubrir ese rol creo que tiene que ver con la valoración de la experticia del otro. El sector político es experto en unas áreas que el profesional del urbano no es experto. La comunidad es experta del espacio en el que habita. Y esa experticia vale lo mismo que vale la experticia técnica, o incluso muchísimo más, porque es esa experticia la que permite que el proceso tenga un equilibrio. Ahí está. En el justo momento donde ese equilibrio o esas experticias terminan por dibujarse en jerarquías, ahí hay ya un quiebre en los procesos. La temporalidad. Un proceso participativo no puede tener unos tiempos marcados, aunque se quisiera, pero los tiempos los da la misma dinámica, cómo evolucionen. La participación, los procesos participativos no son rítmicos, no llevan una frecuencia lineal. Tienen altos, tienen bajos, tienen motivación, tienen desmotivación, tienen ausencias, tienen bastante aforo. O sea, son así, son cíclicos, son de acuerdo a cómo ocurre la vida cotidiana de la gente. Los recursos también tienen que ver no solo con los recursos materiales, sino también con esos recursos que se construyen desde las dimensiones de apego con el proceso, la vinculación y las renuncias que esta mañana se mencionaban con el proceso. Yo renuncio a unas posturas, pero me vinculo a otras. Y esa dinámica me permite conseguir una u otra dimensión de recursos que no solamente hablamos de lo material. Y los escenarios, precisamente eso, en esa conciencia de actores, de los tiempos, de la libertad, de los tiempos en los procesos, se plantean esos escenarios, no solo desde la academia, sino desde lo público, desde lo comunitario, desde una cantidad de escenarios en los que podemos vincular. La la temporalidad es algo que a mí me parece que es lo más peligroso dentro del proceso. Cuando un proceso participativo está ligado, digamos que todos estos actores lograron involucrarse en el proceso, pero está ligado a unos periodos electorales, por ejemplo, o está ligado a un inminente desalojo. Entonces, ¿qué es lo que se necesita en realidad el proceso? En ese proceso de inminente desalojo se terminan aceptando una cantidad de cosas en aras de conseguir otras. Entonces, ahí es donde esas quiebres dentro de un proceso ideal participativo pueden terminar por desdibujar lo que realmente la comunidad o la ciudad necesita como objetivo de un proceso. Otro es cuando los intereses particulares terminan por superar, y a veces los intereses particulares provienen del lugar donde creemos que nunca vienen, es el comunitario. A veces hay los intereses particulares ahí, y ahí es donde en la utopía de entendernos todos los actores tendríamos que renunciar a unas cosas y entender las necesidades del otro. Entonces, ahí por ahí van los errores de los procesos.